La palabra libertad parece una idea loca que anda de boca en boca tan lejos de la realidad. ¿Dónde? Ah, pero el torre se me fue, por eso no me celebro. Bien. Llegan a este escenario otro torre. Oye, son buenos los torres, ¿eh? No es por hacer o influir en el jurado, pero son excelentes. Rodrigo Torres y Alberto Vargas. Otro bueno. En el campo de la palla. una gran.